firmamento cayó una estrella que ante nosotros brillando está. Aquí en la tierra como en el cielo, por siempre brilla Silver Star. Aquí en la tierra como en el cielo, por siempre brilla Silver Star. El Silver tiene lo que más yo